Escuché esta canción, buscando en vano las palabras que se ocultaban tras el latido del sol central de la galaxia. El sur del viento, al sur los ríos, el sur mi carne y mi condición. El perro cristiano, empobrecido y de poeta sin inspiración. Otro palabra va poniéndose el sol, gasmeando con sombras las sierras, sembrando noches sobre el camino donde mi rancho acomodé. Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Lejos del fragor natal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. ¡Ábrela! Viento, al sur los ríos, de sur mi carne y mi condición de perro cristiano, acontecido el poeta sin inspiración. Con rumbo a labra va poniéndose el sol de esta puta vida perra. Y yo esperando bajo el tres picos, te decidas de una buena vez. Dejarte de la ciudad que te aviso florecer, de los que te sueñan vencido también. Lejos del fragor nasal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. Me crucé la gran ciudad que me ha visto florecer, de los que me sueñan vencido también. Me crucé el fragor nasal que potencia el descontrol y el inconsciente sin razón. ¡Habla! Muchas gracias. Hoy primero de mayo acá. Muy contento de ser los malditos de esta historia. Hay muchas personas para agradecer, pero principalmente a ustedes, amigos.